Fabio, las esperanzas cortesanas, prisiones son donde el ambicioso muere y donde al más astuto nacen canas. El que no las limare o las rompiere, ni el nombre de varón ha merecido, ni subir al honor que pretendiere. El ánimo plebeyo y abatido elija en sus intentos temeroso, primero estar suspenso que caído. Que el corazón entero y generoso al caso adverso inclinará la frente, antes que la rodilla al poderoso. Más triunfos, más coronas dio al prudente que supo retirarse la fortuna que al que esperó obstinada y locamente. Esta invasión terrible e importuna de contrarios sucesos nos espera desde el primer sollozo de la cuna. Dejémosla pasar como a la fiera corriente del gran Betis, cuando airado dilata hasta los montes su ribera. Aquel entre los héroes es contado que el premio mereció, no quien le alcanza por vanas consecuencias del estado. Peculio propio es ya de la privanza cuanto de Astrea fue cuando regía con su temida espada y su balanza. El oro, la maldad, la tiranía del inicuo procede y pasa al bueno. ¿Qué espera la virtud o qué confía? Ven y reposa en el materno seno de la antigua Romulea, cuyo clima te será más humano y más sereno. Adonde por lo menos, cuando oprima nuestro cuerpo la tierra, dirá alguno, blanda le sea al derramarla encima. Donde no dejarás la mesa ayuno cuanto te falte en ella el pez raro, o cuando su pavón nos niegue Juno. Busca pues el sosiego dulce y caro, como en la obscura noche del Egeo busca el piloto el eminente faro. Que si acortas y ciñes tu deseo, dirás, lo que desprecio he conseguido, que la opinión vulgar es de vaneo. Más precia el ruiseñor su pobre nido, de pluma y leves pajas, más sus quejas en el bosque repuesto y escondido. ¿Qué halagar lisonjero las orejas de algún príncipe insigne, aprisionado en el metal de las doradas rejas? Triste de aquel que vive destinado a esa antigua colonia de los vicios, augur de los semblantes del privado. Cese el ansia y la sed de los oficios, que acepta el don y burla del intento el ídolo a quien hace sacrificios. Iguala con la vida el pensamiento, y no le pasarás de hoy a mañana, ni quizás de un momento a otro momento. Casi no tienes ni una sombra vana de nuestra antigua Itálica, y esperas, oh error perpetuo de la suerte humana. Las enseñas grecianas, las banderas del Senado y romana monarquía murieron y pasaron sus carreras. ¿Qué es nuestra vida más que un breve día, donde apenas sale el sol cuando se pierden las tinieblas de la noche fría? ¿Qué más que el heno a la mañana verde, seco a la tarde? Oh ciego desvarío, ¿será que de este sueño me recuerde? ¿Será que pueda ver que me desvío de la vida viviendo, y que está unida la cauta muerte al simple vivir mío? Como los ríos que en veloz corrida se llevan a la mar, tal soy llevado al último suspiro de mi vida. De la pasada edad, ¿qué me ha quedado? ¿O qué tengo yo a dicha en la que espero sin ninguna noticia de mi hado? Oh, si acabase viendo como muero, de aprender a morir antes que llegue aquel forzoso término postrero. Antes que aquesta mi es inútil ciegue de la severa muerte dura mano y a la común materia se la entregue. Pasáronse las flores del verano, el otoño pasó con sus racimos, pasó el invierno con sus nieves cano. Las hojas que en las altas selvas vimos cayeron y nosotros a porfía en nuestro engaño inmóviles vivimos. Temamos al Señor que nos envía las espigas del año y la hartura, y la temprana pluvia y la tardía. No imitemos la tierra siempre dura, a las aguas del cielo y al arado, ni la vid cuyo fruto no madura. ¿Piensas acaso tú que fue criado el varón para rayo de la guerra, para surcar el piélago salado? ¿Para medir el orbe de la tierra y el cerco donde el sol siempre camina? Oh, quien así lo entiende, cuánto yerra. Esta, nuestra porción alta y divina, a mayores acciones es llamada, y en más nobles objetos se termina. Así, aquella que al hombre solo es dada, sacra razón y pura, me despierta de esplendor y de rayos coronada. Y en la fría región dura y desierta de aqueste pecho enciende nueva llama, y la luz vuelve a arder que estaba muerta. Quiero, Fabio, seguir a quien me llama, y callado pasar entre la gente, que no afecto los nombres ni la fama. El soberbio tirano del oriente, que maciza las torres de 100 codos del cándido metal puro y luciente. Apenas puede ya comprar los modos del pecar, la virtud es más barata, ella consigo misma ruega a todos. Pobre de aquel que corre y se dilata por cuantos son los climas y los mares, perseguidor del oro y de la plata. Un ángulo me basta entre mis lares, un libro y un amigo, un sueño breve, que no perturben deudas ni pesares. Esto tan solamente es cuanto debe naturaleza al simple y al discreto, y algún manjar común, honesto y leve. No, porque así te escribo, hagas conceto que pongo la virtud en ejercicio, que aun esto fue difícil a Epícteto. Basta al que empieza a aborrecer el vicio, y el ánimo enseñar a ser modesto, después le será el cielo más propicio. Despreciar el deleite no es supuesto de sólida virtud, que aun el vicioso en sí propio le nota de molesto. Mas no podrás negarme cuán forzoso este camino sea al alto asiento, morada de la paz y del reposo. No sazona la fruta en un momento aquella inteligencia que mensura la duración de todo a su talento. Flor la vimos primero hermosa y pura, luego materia acerba y desabrida, y perfecta después dulce y madura. Tal la humana prudencia es bien que mida y dispense y comparta las acciones que han de ser compañeras de la vida. No quiera Dios que imite estos varones, que mora nuestras plazas macilentos de la virtud infames y histriones. Esos inmundos, trágicos, atentos al aplauso común, cuyas entrañas son infaustos y oscuros monumentos. Cuán callada que pasa las montañas, el aura respirando mansamente, que gárrula y sonante por las cañas. Qué muda la virtud por el prudente, qué redundante y llena de ruido por el vano ambicioso y aparente. Quiero imitar al pueblo en el vestido, en las costumbres solo a los mejores, sin presumir de roto y mal ceñido. No resplandezca el oro y los colores en nuestro traje, ni tampoco sea igual al de los dóricos cantores. Una mediana vida yo posea, un estilo común y moderado, que no lo note nadie que lo vea. En el plebeyo barro mal tostado hubo ya quien bebió tan ambicioso como en el vaso múrrimo preciado. Y alguno tan ilustre y generoso que usó como si fuera plata neta del cristal transparente y luminoso. Sin la templanza, ¿viste tú perfeta alguna cosa, oh muerte? Ven callada, como sueles venir en la saeta. No en la tonante máquina preñada de fuego y de rumor que no es mi puerta de doblados metales fabricada. Así Fabio me muestra descubierta su esencia la verdad, y mi albedrío con ella se compone y se concierta. No te burles de ver cuánto confío, ni al arte de decir vana y pomposa el ardor atribuyas de este brío. ¿Es por ventura menos poderosa que el vicio la virtud? ¿Es menos fuerte? No la argullas de flaca y temerosa. La codicia en las manos de la suerte se arroja al mar, la ira a las espadas, y la ambición se ríe de la muerte. Y no serán siquiera tan osadas las opuestas acciones si las miro de más ilustres genios ayudadas. Ya, dulce amigo, huyo y me retiro, de cuanto simple amé, rompí los lazos. Ven y verás al alto fin que aspiro, antes que el tiempo muera en nuestros brazos.